¿Cuánto tiempo en el consejo? 7 años y alguito, 7 años duros, 7 años que han sido con el sudor de la frente, con caídas, pero levantadas, con berraquera, con tranquilidad, conociendo mi pueblo, sus necesidades, el dolor de la gente, pero también con muchas alegrías, porque hemos logrado dar un golpe de opinión importante en el tema educativo, en el tema de salud, pero más en un tema de ofrecer todo mi conocimiento y mi capacidad de gestión al servicio de la gente que me quiere. Usted, aparte del consejo, tuvo la oportunidad de pronto de estar cerca de las comunidades, obviamente diferente a su labor educativa, ha desempeñado otros cargos de pronto. Sí, yo vengo de abajo, dicen así coloquialmente. Yo empecé como una profesora del común, jugaba microfútbol, dirigía partidos de fútbol y equipos de fútbol en San Mateo. La profe Norita empezó siendo edil, y cómo es de curioso, empecé siendo edil porque en el colegio que yo dictaba clase empezó a desertar la gente. Y entonces a mí me empezó a preocupar, ¿por qué, Ariel? Resulta que yo no sabía nada de mi pueblo, de mi Soacha, hasta que empecé a entender que se había creado un mecanismo que se llamaba subsidio educativo para la gente más necesitada. Y empecé a averiguar qué pasó, ¿no? Que el papá se quedó sin empleo, que la mamá no, y me dio ese corazón. Y me vine un día para Soacha, averigüé cómo era. Y triste decirlo, pero así es, uno tiene que convertirse en el padrino de la gente que no lo tiene. Y como docente me dediqué a darme la pelea para llevar a esa institución una promesa de que el Estado, que es obligatorio darle educación gratuita a sus conciudadanos, logré gestionar unos convenios en ese entonces como profesora exclusivamente. Le hice antesala al gobernador de ese entonces 6 horas, mi amado y querido amigo Álvaro Cruz, que ahora por eso somos tan amigos, y le dije, regáleme 30 segundos. Si yo logro que usted entienda que Soacha necesita de su mano, me da 5 minutos. Y si en esos 5 minutos lo convenzo de ir a ayudar a una comunidad, pues va. Pues con la gran alegría que me quedé las 6 horas, el señor gobernador me atendió y vino. Y él, nunca se me va a olvidar, me dio la mano y a la misma gente le entregaba su subsidio y eran lágrimas y alegrías. Eso fue una de mis alegrías para hoy, Ariel, estar aquí dándome la pela por un aval del partido de la U para ser su precandidata. Bueno, toca usted un tema importante, el aval, y eso es lo que de pronto más nos compete, queda poco tiempo, es el 29 de mayo. Y usted quiere, digamos, vender un discurso muy diferente, seguramente de acuerdo a su experiencia, una ciudad segura y progresista. ¿Cómo es este cuento, concejal? Ariel, a veces hablamos mucho de que aquí hay un montón de dinero. Yo creo que la gente de Soacha entienda que eso no es cierto. Claro que tributamos, claro que aportamos, claro que el Estado nos envía transferencias, pero ojo, porque es que el Estado envía de acuerdo a los habitantes del municipio, y a nosotros nos tienen catalogados, estudiados, garantizados de aquí a la luna en que tenemos 400 mil habitantes, y eso es mentiroso. Nosotros tenemos y pasamos hace rato por el 1 millón de habitantes. Eso lo tengo perfectamente claro, y por eso hoy yo invito a la comunidad, que mi lema no, lo que yo quiero en mi ciudad, y hoy no voy a hacer promesas, voy a dar mi palabra como una soachuna, que tengo 22 años acá, de que voy a gestionar, Ariel. Voy a hacer que el Estado responda por nuestro municipio, pidiéndole que volvamos a hacer un nuevo censo electoral donde me demuestren que nosotros no tenemos ese 1 millón de habitantes, o que nosotros le demostremos al Estado que sí lo tenemos. Para allá vamos. ¿Por qué una ciudad segura y progresista? Porque de la seguridad depende el progreso. Si tú estás seguro, tú quieres tu pueblo, tú vives en convivencia, tú trabajas, y eso a la vez, esas connotaciones dan que tu familia y tú como persona vas a crecer, vas a progresar en lo espiritual, en la convivencia, pero en lo económico también. Porque eso es mentira. Mi mamá decía sanamente, el amor, la pobreza entra por la puerta, el amor se sale por la ventana. Y claro ejemplo esta mañana, en nuestro querido municipio, riñas de pandillas, ya no hay tolerancia, ya no hay respeto, la vida no nos interesa. ¿Por qué, Ariel? Porque nos levantamos y no tenemos esperanza, no tenemos un gobierno que sienta lo que el ciudadano del común, y recuerdo a John Páez, El ciudadano de a pie, y él molesta, pero tiene la razón. Ajá. El que no tiene el pan en la mesa, Ariel. Y voy a dar un claro ejemplo. En tu casa tú dejas 5,000 a tu señora para el diario, pero ahorita que tú tienes 5 hijos, dime con 5,000 pesos tu señora, ¿cómo hace medianamente para darle satisfacción a las necesidades? ¿Eso qué ocasiona? Que tus hijos crezcan con un resentimiento, con una falta de amor, con una falta de seguridad en sí mismos como personas, y en un futuro incierto que solo lo lleva a estar pensando, la droga me hace olvidar de eso, el licor me hace olvidar de eso, y qué es importante en la vida si no tengo futuro. Por eso para mí la seguridad, y lo voy a decir duro, la delincuencia va a tener mano dura, pero a su vez la delincuencia, como no la podemos generalizar, va a tener oportunidad de reivindicarse a la sociedad. Pero con mano dura, decía mi amado presidente, y corazón grande, es decir, con templanza y humildad, podemos lograr una Soacha segura y progresista. ¿No es muy ambicioso de pronto pensar en eso, en una Soacha segura, sabiendo que hay tanto problema? No. Porque es que tú no le debes tener miedo a los retos. Correcto. Y voy a decirte, yo soy honorable de una familia muy humilde, de 12 hijos, y vieras lo que hemos construido como familia. Cada una de nosotras construye en su hogar pensando en el de la hermana, para que así todas crezcamos a la par y vivamos tranquilas. Si tú quieres todos los días más y más para ti, estás perdiendo el año, Ariel. Porque es que uno se muere y nada se llega. Ariel, yo quiero que Soacha, y estoy totalmente convencida que Soacha, con una buena gobernabilidad, peleando recursos del Estado, gerenciando el municipio, pero lo más importante, gerenciándolo, haciendo gestión a nivel nacional e internacional y trayendo recursos, pero poniéndolo al servicio del que lo necesita, Ariel, no del que me pueda dar una prebenda a cambio. Yo quiero trabajar para mi gente, para el que no tiene el pan en la mesa, para el que no tiene trabajo, para el joven que no tiene la oportunidad de entrar a una universidad. Hay que traer cosas aquí, pero hay que hacerlo cierto. Por eso es que hoy te digo, quiero ser ambiciosa, porque el que no tiene ambiciones jamás construirá nada. Hay que ser fuertes. Y yo quiero decirte hoy que ustedes no van a tener una alcaldesa débil, porque esa es la apariencia de la mujer. No, señores, van a tener una mujer con templanza para exigir, pero con humildad para que esas exigencias que ella pueda traer al municipio las ponga al servicio de la comunidad. Claro ejemplo, el mismo aval de la U. La U no iba a hacer consulta, quiero contarles. La U tenía claridad en que la emergencia invernal, obviamente, totalmente de acuerdo, necesitaba su atención, y que la consulta ocasionaba gastos. Pues bien, iban a elegir el mejor candidato de los 5, iban a decir, este es. Me di a la tarea de que eso no puede ser así, Ariel. Independiente de cualquier cosa, tú, el gobierno nacional, los senadores, a quienes respeto, admiro y quiero mucho, no pueden elegir por Soacha. Ellos no viven aquí, no pasan necesidades aquí, pero sí en los procesos electorales todos vienen a recoger los votos. ¿Y quién les exige, Ariel? ¿Quién se queda aquí a ponerle la cara a la gente? Nosotros. Pues bien, yo por eso demostré el cariño por mi patria, porque yo les dije, no, señores, el aval se gana en las urnas, porque es que los que ponemos los votos somos los que caminamos todos los días, los que aguantamos la falta de movilidad, los que vemos la falencia en educación, los que vemos la falencia en cada una de las necesidades que por derecho constitucional deberían estar satisfechas. Yo le decía a la gente, Norabelia es débil ante la pobreza. Tiene sentimientos, y gracias a Dios todavía los tengo, porque si no fuera débil en eso, Ariel, no podía pararme en una tarima y decir, señor gobierno nacional, Juan Manuel Santos, te pusimos 67,000 votos, ¿dónde están? Y les voy a traer una reflexión de la madre Teresa de Calcuta que me encanta. ¿Qué diferencia es que se pare Norabelia sola a decir yo soy Norabelia la concejal, a que se pare la alcaldesa Norabelia Escobar, que coordinó la campaña de Juan Manuel Santos, a decirle, señor, le tocó responderme? Entonces es eso, la templanza, el carisma, pero el respeto a las necesidades de la comunidad nos van a dar como resultado una ciudad segura y progresista. Usted ha venido promulgando también que no hay promesas en su campaña, usted no quiere prometer cosas, entonces ¿cómo se va a enfrentar a este proceso? La gente tiene que entender que a veces hay que entrar en nuestro léxico la palabra no se puede, porque es que a veces Soacha tiene un sentimiento de que si tú dices no, es que tú no tienes ganas de hacer cosas, o que si tú no haces el pavimento del frente o consigues el puesto del amigo, del hermano, del sobrino, del amigo, entonces empiezas a perder credibilidad. Yo quiero cambiar el ejercicio de hacer política, a que hay que trabajar a lo general, a que la gente tenga empresas que vengan a Soacha, inviertan y abran el espacio del empleo, que no necesiten de un padrino ni una madrina para que se los dé. Hay que fortalecer el escenario educativo exigiendo calidad, infraestructura, para que ellos también generen un fortalecimiento en nuestra gran... Ustedes sí sabían que aquí tenemos una producción de docentes, pero es que es impresionante. Es fortalecer, Ariel, y ser claros con el pueblo. El pueblo necesita seguridad, ¿y cómo la damos? Generando empleo, dando salud, educación. Pero eso no lo podemos hacer si nosotros cogemos un puñado de amigos y solo le damos las cosas a ellos. Esto se puede, Ariel, si tú tomas en tu mano el puñado de amigos que no tienen que llevar a la mesa, que sus hijos no tienen la oportunidad y nunca la van a tener, que no hay empleo y que no hay trabajo, y priorizamos. Cuando tú dejas lo tuyo por un vecino que no tiene que comer, eso produce. Cuando tú quieres ser primero tú, segundo yo y tercero yo, eso no produce. Yo voy a llamar a mi pueblo a que entre todos construyamos una ciudad donde no los primeros no seamos nosotros, sino el vecino, el de más allá y el que lo necesite. A eso invito. Si tú miras el Sisbén, mucha gente que tiene cómo pagar está en el Sisbén, y esa gente que está por allá, discapacitada, abuelitos. Ay, Ariel, ese tema me parte el corazón aquí. Los abuelos en una seguridad social, sin tener la oportunidad de que así vivan solos, alguien les dé la mano cuando salgan. Aquí la gente a veces aprovechamos de nuestras credenciales, también por llamarlo de alguna manera, y no sabemos que hay espacios, Ariel, que no son nuestros, que hay espacios que por simple respeto al ser humano no los deberíamos ocupar, que hay espacios que deberían ser relevantes, única y exclusiva de verdad para la gente que no lo tiene. Eso es lo que yo quiero inculcar, pero lo quiero hacer con respeto, porque yo sé que aquí Soacha es muy solidaria y lo hemos visto en las emergencias, nos hemos condolido, pero a veces cuando uno no tiene el respeto para hablarle a la gente, ocasiona malversación en los temas que uno comenta que deben ser así. Concejal, dos cosas al final y muy rápido. Me imagino, quiere ganar la consulta, ¿no? Voy a decirte algo claro, estoy en manos de Dios, pero estoy convencida que mis amigos me van a hacer ganar este 29 de mayo, y todo el pueblo de Soacha tiene claro que hay que darle la oportunidad a una mujer que gobierne este municipio. Bueno, ¿por qué quiere ganar esa consulta? Porque quiero de Soacha una ciudad segura, progresista, y sé que con lo que tengo en mi cabeza, en mi corazón, mis contactos, mi trabajo, a lo recorrido de los 7 años y medio, lo he demostrado que lo puedo hacer con templanza, con humildad, saco mi municipio adelante. ¿Qué imagen tiene de la Norebelia estando en la alcaldía? Yo creo que aquí soy la misma, soy un ser humano, una ciudadana. Nosotros, las credenciales no nos dan una imagen diferente. Quiero ser la misma y le pido todas las mañanas a Dios que me permita seguir siendo una mujer humilde, tranquila, respetuosa, con el amor por mi gente y temerosa de Dios. ¿Es la hora que la mujer gobierne en Soacha? Totalmente, totalmente. Y un claro ejemplo, Vivian Morales, mujer de templanza, berraca, organizada. Y yo creo que tenemos que organizar a Soacha, sacarla adelante, y con Norebelia, este 29, marcando el número 6, lo vamos a lograr.